sabes de verdad que te quiero más y más, que el amor que hay en mí será solo para ti. Este amor tan puro y limpio solo nace una vez en la vida. Y mi gran amor siempre lo serás tú. Y si acaso decidieras irte de mi lado algún día, yo sé que muy tarde comprenderías que solo conmigo eres feliz. Y aunque estés en otros brazos y tus besos des a otro, siempre estarás pensando en mí. Porque el corazón.